dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, como lo decíamos hace un momento, vamos a ir a hablar de Colombia en este bloque, con esta novedad, ¿no? Sí. Amanecimos con un nuevo premio. Premio Nobel de la Paz, va. Inesperado, personalmente pienso que es inesperado para claro, mí. Claro, exactamente. Bueno, ahí podemos sumarlo, ponerlo al lado de que la foto, la otra foto que tenemos, también así media oprobiosa como es, media no, oprobiosa como es la de Obama. O sea, quizá mucho no nos va a sorprender o no nos ha sorprendido. Sí, nos sorprendió porque no lo esperábamos, pero es coherente. Es coherente incluso en esta cosa misma contradictoria del nacimiento del premio Nobel. Lo que significa el premio Nobel, que tiene la contradicción en sí mismo. Por las dudas aclaramos que nos referimos al señor Alfred Nobel, quien fue, bueno, fue un sueco químico, fabricante de armas, que por otra parte, fue el fabricante, el inventor de la dinamita, ¿no? Entonces, un tipo que hizo una fortuna matando gente y que después pone en distintos premios Nobel para, de alguna manera, refrescar su vida y que no fuera recordado por sus asesinatos, tal vez. Está bueno eso. Y a lo largo de los años, uno lo sigue recordando como esto, este benefactor de grandes hechos o de hitos que han surgido en personalidades, no sé, las cuales tenemos nuestras críticas en muchos casos, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos esta suerte de cambalache de Nobel, ¿verdad? Donde tenemos a Adolfo Pérez Esquivel. Tenemos también a esta mujer que está en este momento detenida dentro de una cárcel de Gibón, allí en Israel. En Israel, porque acompañó el barco. Se llama Mayred Maguire, que también es premio Nobel de la Paz. Si tenemos estos dos premios Nobel de la Paz, y tenemos lo que acabamos de mencionar, que no son para la mesita de luz, justamente Obama y Santos. Santos tampoco vamos a abundar mucho en él. Fue secretario de defensa, ministro de defensa, perdón, de Uribe. O sea, estuvo en la guerra y en la masacre y en todo lo que implica el armado, de lo parapolicial y todo lo demás en Colombia. Bueno, nosotros vamos a ir al aire hoy con lo que los compañeros de Radio Pueblo de Jujuy, el lunes, para Enredando las Mañanas, tomaron allí directamente en caliente el lunes, repito, pero que nos pareció que, a pesar de que ha pasado prácticamente toda la semana, sigue teniendo el contenido esencial que necesitamos para tratar de comenzar a comprender lo que ocurrió con el no en Colombia, ¿no? Con este plebiscito en el que muchos esperaban, sobre todo buena parte de la izquierda, dentro de Latinoamérica, esperaba un apoyo al sí, con un sí contundente, una abstención realmente importante, muy importante, y un no fue la marca también sorpresiva. Esto fue el domingo pasado. Sí, no, lo que usted quería decir, que bueno, Santos fue avalado dos veces de alguna manera en esta cosa de lograr la paz con la FARC, pero tanto cuando se fue postulado en el 2014 como cuando recibió el respaldo de la mayoría de las representaciones del Congreso. El tema está que él había prometido en su campaña electoral hacer este plebiscito, y bueno, creo que eso fue un exceso ya, además de tener confianza, y en este caso no salió como correspondía. Claro. Radio Pueblo se comunicó con Paola Suárez y esto es lo que vamos a escuchar ahora. Pues igual, como siento que para todo el continente y para pues todas las personas es de total sorpresa pues los resultados de la jornada de ayer. Decir primero que ha sido una de las jornadas con más abstención y abstencionismo de votos durante los últimos 22 años, también es totalmente sorprendente. Pensábamos que pues iba a ser una multitudinaria asistencia a esto tan importante que estaba sucediendo ayer en el país, un momento histórico, un momento importante de transformación. Pero pues estos son los resultados que amanecen el día de hoy. Gana un no al apoyo de estos 4 años de insistencia de acuerdos con uno de los actores armados más importantes del país, que como todos saben es las FARC, el movimiento guerrillero de las FARC, y que pues nos deja como en un panorama de desconcierto para muchos, porque hay mucha confusión en el país. Hay que decir que nos despertamos los movimientos sociales pensándonos en qué oportunidades políticas vienen ahora después de estos resultados, pero pues la esperanza sigue. Decirles y contarles a todas las compañeras y compañeros argentinos que el movimiento social aquí en Colombia se está casando, se está apoyando, estamos también muy motivados en seguir, la paz finalmente gana, que 4 años estén aquí plasmados también con un nivel de votación muy importante, pues es algo muy positivo. También es de la lección que nos dan las víctimas en Colombia, los lugares más tocados por la guerra, los municipios más tocados por la guerra, pues tuvieron un contundente resultado del sí, y eso, pues hay mucho que leer, ¿no?, de ese panorama. Entonces es una lectura, pues de esperanza, de seguir trabajando, de que las mujeres, los hombres, los jóvenes, los movimientos sociales en Colombia, pues no lo vemos como una derrota, jamás va a ser una derrota que se logre dar un paso tan importante en discusiones sobre la paz después de tantos años de guerra, es totalmente positivo finalmente. Entonces, lo que hay que decir aquí es también que este no, que amanece como supuesto triunfador, pues es un no que ha sido hecho desde la desinformación, desde un poco la falta de educación política que parece que se percibe en el país. Entonces ese va a ser uno de los retos del movimiento social, el trabajar desde una educación popular y el de recuperar los medios comunitarios alternativos y populares para que este tipo de cosas no sigan sucediendo. Paola, como vos bien decías, se notó fuertemente esta dualidad entre, podríamos decir, ciudad-campo, ¿no?, y las diferencias respecto de los lugares más cercanos a la guerra y aquellos que no. ¿Qué factores crees que influyeron en esa polarización? Bueno, sí, es contundente el mapa de los resultados de las votaciones siguientes, quienes apoyaron contundentemente el plebiscito y pues llegaron sí a este espacio pues de fin del conflicto fueron las zonas rurales, los municipios más tocados por la guerra, quienes más pusieron los muertos en esta guerra son quienes estaban apoyando directamente estos acuerdos en La Habana, y las zonas urbanas, los cascos urbanos, sobre todo el centro del país, pues hubo una notable votación por el no, aunque hay que decir que también fue muy reñida. Y lo que consideramos, o bueno, considero en este caso que pudo haber sucedido también es una estrategia mediática también a las personas que vivimos en los cascos urbanos, que finalmente no somos quienes vivimos directamente la guerra, ¿no? Hay que decir pues que todos y todas somos víctimas en el momento en el que son tantos años de guerra, pero también se instauró en las personas y en la opinión pública un mensaje de guerra, un mensaje de ira, de rencor, de resentimiento que tomó fuerza, pero también porque fue parte del desconocimiento de lo que se estaba firmando también en los acuerdos. Entonces, mucho de la opinión pública de las personas que votaron por el no eran personas que pensaban que iban a solucionar problemas sociales directamente, o problemas hechos sociales que directamente nos afectan a todos los colombianos y a todas las colombianas, pero desde la desinformación de lo que se estaba tratando de pactar ayer con un acuerdo del plebiscito, era un paso pues a la terminación de una guerra de muchos años, y la gente lo estaba confundiendo con asuntos como que el salario mínimo iba a bajar, cosas como que no hay educación, cosas como que se le iban a entregar el país a las FARC, en un total desconocimiento total pues de lo que se estaba tratando de llegar ayer, y eso se instauró en la opinión pública porque la gente realmente definiera que no era la oportunidad tampoco. Se ganó el no en el centro del país, pero pues como les comentaba, hay que hacer un trabajo contundente de educación popular, un trabajo contundente pues con la recuperación y, bueno, la lucha por los medios de comunicación. Y lo que se viene es más trabajo, creo que el reto grande para el movimiento es ese, pero pues no perdemos la esperanza. Leía en algunos medios colombianos que hubo una movilización o movidas, ya sea de desinformación o de presiones muy fuertes por parte de los sectores terratenientes, la industria bélica, el paramilitarismo y los sectores narcos. ¿Cómo observaste a estos sectores en este para este plebiscito? Disculpa, no perdí un poco la comunicación. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Decía que leí en algunos diarios que los sectores terratenientes, la industria bélica, el paramilitarismo y los sectores narcotraficantes tuvieron presiones y campañas desinformativas y importantes para este plebiscito. ¿Cómo observaste a estos sectores de cara a este plebiscito? Claro, sí, la campaña por el no fue grandísima. Muchos sectores, al parecer, pues la guerra financia muchos de los sectores. Algunos sectores aquí que, pues, que están plenamente convencidos de que la guerra es un camino y que eso es lo único que les va a mantener también muchos negocios. Okay. El no se instauró en la opinión pública, ni siquiera pues con un discurso tanto como guerrerista, porque pues tampoco fue tan explícito como yo lo percibo, pero sí en cosas contundentes para la gente. Así que sí, ya esto que pasó ayer y con lo que amanecemos hoy lunes aquí en Colombia, pues demuestra justamente cómo está depolarizado el país y cómo la ultraderecha está influyendo directamente en la posición de las personas. Pero también genera pues ese panorama de unidad, por lo menos en los movimientos sociales, en la izquierda colombiana, que logramos hacer un acuerdo de unidad de pensamiento, unidad de lucha por esto que está pasando, y lo que viene es seguir trabajando. Definitivamente eso es lo que va a pasar. Paula, yo me quería sacar una duda y preguntarte vos, porque vos estabas diciendo de que era como importante la cantidad de gente que votó, y a mí me llamaba un poco la atención en el sentido de que un tema tan tan importante como este, yo leía que solamente el 42% de la población fue a votar. ¿A qué se debe esto con un tema tan delicado como este? Totalmente de acuerdo. Yo estoy muy sorprendida con esos resultados. Pensábamos que iba a ser una votación multitudinaria, era la oportunidad para transformar varias cosas del país que nos tocan a todos y a todas. Habría que sentarnos con un movimiento social a mirar qué está sucediendo, porque esos resultados, por ahora no estoy desconcertada, no sé, podría dar una respuesta. Sí, totalmente. ¿Qué porcentaje de abstencionismo que hubo en el país? Sí, totalmente. Comentábamos que para todos el palazo, digamos, que recibimos a través del balde de agua fría que recibimos en este plebiscito, sí, hace que los balances tengan que vengan después de un tiempo realmente, porque es como que estamos todos, me parece, a nivel continental, consternados con este resultado, ¿no? Sí. Bueno, sí. Paola, yo creo que también lo que estoy viendo acá es un otro golpe más, ¿sí? No, sí, continúa, por favor. ¿Sí? No, quería como hacer el llamado también, que lo que sucedió ayer domingo acá en Colombia, pues lo que ha venido pasando es otro golpe más también de lo que está pasando en el continente. La derechización del continente, pues es otra evidencia, lo que está sucediendo ahí en Argentina, lo que pasó en Brasil, lo que sucede en México. Creo que es un panorama que debemos revisar de manera latinoamericana y que las luchas pues se unan contundentemente, porque pues no es solo Colombia quien está ahí, sino pues tiene que haber una visión internacionalista de lo que está pasando justamente hoy en día con las luchas latinoamericanas. decir que la lucha sigue aquí. Nosotras, pues, desde la Red Popular de Mujeres de la Sabana también le apostamos a la comunicación popular y alternativa como la forma para emanciparnos, y eso está muy bien, y la lucha tiene que seguir. Un abrazo muy grande a ustedes y con mucha fortaleza en su trabajo comunicativo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Voy a extender. Sí. Number 9. Sí. Number 9. Number 9. Sí. Number 9. Sí. Number 9. El ritornero. Sí. Escuchar las fuerzas. Number 9. Number 9. Música que no siempre ha sido música. Number 9. El ritornello. Todos los lunes de 20 a 21 horas por La Colectiva. Voy a extender. Sí. Sí. Música que no siempre ha sido música.